Fasta select on the beat. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Guapo, guapo, guapo, guapo. Si tú quieres, yo a ti te mato. Mami chula, por ti hago un atraco. Pa' que te venga conmigo en el acto. Como el patito feo. Ninguno me quería, pero yo soy el primero. Yo prendí la calle y todo el mundo entero. Mami chula, yo fui el primero. Illuminati parcero. Guayeteador, guayetero entero. Oye, mami chula, colócame sombrero. Que yo estoy chulo pa' partirla entera o entero. Bambi, para, tú quieres mampara. Y eso que yo antes no valía nada. Bambi, para, tú quieres mampara. Tú que lo que quieres, mami, yo tengo la para. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Yo soy la para, páramelo ahí. Yo soy la para, páramelo ahí. Yo soy la para, páramelo ahí. Páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí, lo ahí, lo ahí. Páramelo ahí, páramelo ahí. Páramelo ahí, lo ahí, lo ahí. Fumo, fumo, inhalo, inhalo. Y yo no trago, y tú lo tragas. Mami chula, tú a mí me llamas. Porque tú sabes quién tiene la para. Bambi, para, tú quieres mampara. Y eso que yo antes no valía nada. Bambi, para, tú quieres mampara. Tú que lo que quieres, mami, yo tengo la para. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Como el patito feo, feo. Tú estás feo, pero yo estoy guapo. Haciendo lo bacano. Ey, pa' los chicos bacanos. Y pa' las chicas bacanas. Tú estás loco, Tommy G. Tú estás loco, tú estás loco. Dímelo fasta. Dembo donde sea.